Yo soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños, bienvenidos a la Villa del Amor. Ya estamos rodando entre pitufresas, abrazados, juntos con mi querida Susy Q. Muchas buenas noches a todos. ¿Cómo andan del otro lado? Se acerca la primavera, es inminente. Es inminente. Qué hermoso. Eso hace cosas en uno. Usted le hace cosas. Buenas noches, Matías Veleda. Buenas noches, señorita Bimbo. Buenas noches, Susy Q. Sí, buenas noches a todos los que están del otro lado, sí, también, ¿no es cierto? Es una cosa que me gusta muchísimo decir. Se acerca la primavera, sí. ¿Qué tiene en mí que me pone contento? Yo generalmente todo lo que es otoño, invierno, me despierto con ganas de morir. Y en primavera y verano te cambio y el día arranca de bien hacia mal. Claro, sí, me pasa porque lo mismo. Porque por lo menos podés, si tenés aunque sea una ventana, un contrafrente, aunque seas asomás la cabeza. No ves un sol. Sí. No te sentís angustiado de que viene frío hacia ti. Exacto. Así que ya está viniendo, espero que estén todos bien del otro lado. Este es nuestro programa número 26 de este año. ¿Vos decís? Ah, mira, y como el 60 y pico, ¿no? Como el 60 y pico de toda nuestra 65, historia. 65, si no me falla la memoria. Qué lindo número, qué lindo nos encanta hacer esto como Mirta Legrand, sí, que te dice este es el programa número 45.238. Porque si le jugás mañana algo, seguramente sale. Bueno, esto somos nosotros, es un programa de investigación y divulgación, sí, de amor. Sí. Y sobre el amor y por amor. Y también es un consultorio sentimental donde nuestros oyentes pueden acercarnos sus inquietudes emocionales, románticas y Inestornabene. Y nosotros los ayudaremos. Bueno, hoy tenemos muchas cosas, pero en el próximo bloque tenemos una amorpedia mítico. Uf, deluxe, entre sí, las voces que uno piensa cuando piensa en voces del rock nacional. Y si no en cabeza, está ahí. Está ahí. Cabeza a cabeza. Claudia Puyó, una dama del rock, una voz única además, que se copó, la estábamos buscando y iba a charlar con nosotros, así que es una morpedia rockero. Lo necesitábamos ya. Sí. Que no es nuestra primera rockstar del año. Y sí. Sí. Sí. Popola también es un rockstar, sí, también, pero a otro nivel. Bueno, tenemos consultorio, tenemos entrevistas, parafilias, noticias. Hay de todo. De todo como en botica. Y les contamos de qué vamos a hablar hoy. Este es un tema clave en las parejas, en la humanidad, pero sobre todo en las parejas. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, lo privado en la pareja es un misterio. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es nuestro? Lo íntimo mío, lo tuyo, lo mío, lo íntimo tuyo. Vos, yo, ¿qué te muestro? ¿Qué te cuento? ¿Qué guardo? ¿Qué preservo? ¿Qué oculto? ¿Qué compartimos? ¿Nos estamos uniendo o ya nos estamos fundiendo derretidos? ¿Nos acompañamos o nos estamos persiguiendo? ¿Estamos compartiendo en las redes o nos estamos exponiendo y esto puede terminar mal? ¿Se comparte gente, cosas? Bueno, y nosotros ahí en medio de esto decidiendo qué es propiedad mía y qué tuya y el amor en medio de todo esto. Lo privado y lo público entre nosotros y lo privado y lo público de nosotros hacia afuera. Es un tema. Sí, creo que el punto está estará puesto quizás en otros, si uno se fija en otros vínculos, algo que pensaba hoy, si uno se fija en otros vínculos, tiene un montón de cosas que no comparte con esos tipos de vínculos, con los amigos, con la familia y demás. ¿Por qué se genera esto en las parejas, no? Son más claros en otras relaciones los límites. Claro. De hecho, cuando se pasan son medio enfermedad. Digo, con los padres, el mundo hay cosas de que uno, no hablás. Claro. Porque me parece que está implícito que uno no va a compartir todo con esos vínculos y esas personas a las que uno no le comparte confían de todas maneras. Entonces me parece que en la pareja el punto está puesto ahí, en... ¿Qué te hace pensar que el hecho de que te muestre todo entre comillas te va a hacer que confíes más en vos? Sí, o va a dar dominio sobre el otro o asegura algo. Sí, para mí lo loco es que si decimos confiar todo implica como un pacto implícito en donde también te muestro lo que guardo para mí misma. ¿Entendés? Claro. Ahí claro. Es donde se vuelve medio borroso, sobre todo con las redes sociales, que ahora está demasiado expuesto, ¿no? Como la vida de todos. Y donde vos podés hablar por ahí con alguien con quien decís, y no le cuento a mi novio o a mi novia. Porque no es nada. Porque no es nada y porque es para quilombo o porque es todo y se lo oculto, digo. Claro. Existen las dos variables. Sí, a mí me gusta pensar en ese sentido, en las parejas, como si uno fuese como una caja negra de un avión. Uh-huh. Entonces decís, bueno, yo de ahí voy sacando cosas, digo bien, y te voy mostrando cosas que tienen que ver conmigo, cosas que me van gustando, cosas que me dejan de gustar y demás, sueños, proyectos, etcétera, que sería distinto de esto es una caja transparente donde vos ves todo y ya tenés la posibilidad de ver todo en el tiempo que vos quieras y ya está. Aparte que aburrido ver todo, ¿no? Claro. A mí no me da ganas de ver todo de la gente de la que me enamoro. Digo, todo... A medida que avanza, por ahí sí, pero todo de una... Es que, ¿qué queda después? ¿Qué de esto es cuestión de estilos y qué de esto marca un límite entre algo que no está bien o que no hace bien y qué cosas son no cuestión de estilo de parejas? De eso vamos a hablar hoy, entre otras cosas, y queremos saber qué pensás, qué cosas no se comparten para vos, digo, los amigos se mezclan, trabajo y amor, que sepa tu password, ya vamos a ir hablando, pero podés contarnos esas cosas que vos no compartís ni en pedo, o si mientras más se mezclan las cosas, mejor. Claro. ¿A dónde nos pueden contar estas cosas y otras cosas? Bien, en las redes sociales @VillaCariño, nuestra cuenta en Twitter, ahí estamos, también en Facebook, www.facebook.com/VillaCariño. En las líneas telefónicas, si querés llamarlo, vamos a decir todos los domingos, vos podés ser el primero que estás del otro lado, esto nos gusta mucho decir a vos que estás ahí escuchando este programa, podés llamar al 4999-0937, 4999-0937 y dejar un mensaje en el contestador telefónico de esta radio hermosísima. Y si querés salir al aire, hablar con nosotros, que sería una experiencia realmente religiosa, 52-78-91-00. 52-78-91-00. Más adelante, para no decir todo junto, le vamos a dar otras vías de comunicación que tiene que ver con otras cosas. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Bueno. Ya empezó Villa Cariño, no lustres más el arma. Estamos con vos hasta la 1:30 de la mañana. Arranca Villa Cariño, acompañándote hasta la 1:30 de la mañana aquí en Nacional Rock 93.7. Y ahora escuchamos a Boom Boom Kid, Xanadu. Viviendo en Xanadu, aquí podrás bailar sobre el mar. Llueve y jamás te mojas, viviendo en Xanadu, viviendo en Xanadu. Necesita hablar, aquí todo se comprende, viviendo en Xanadu, viviendo en Xanadu. Las nubes blancas son como de papel, es mágico, nada. Villa Cariño. Si la humanidad desapareciera, ¿cómo explicarías el amor? Con Amorpedia. Una enciclopedia donde en cada tomo un cerebro brillante nos explica qué es el amor. Bueno, ya estamos aquí, cariñitos. Hablábamos de la privacidad y lo público, sobre que hasta dónde está bien mezclar las cosas. Para, les voy a tirar unos datos que después podemos cotejar. Pero según una consultora, que son estas empresas que se dedican a averiguar cosas sobre la gente, 4 de cada 10 personas corren a espiar el móvil cuando el otro se está bañando, se duerme o se lo olvida en algún lugar. Increíble. ¿Qué tremendo onda eso? Es un montón de gente. Es justificable, para ya mí que tendría pasa, que... está bien. Parecen ser las mujeres las que más revisan los mensajes de texto de las parejas. Los varones confesaron ser bastante celosos también cuando ven que escuchan que llega un mensaje, pero solo el 20% admitió fijarse que dicen... que se fijan cuando la mujer no está. Uh-huh. Parece ser, no sé si estas cosas son mentiras mediáticas o somos más nosotras las que, pero en encuestas somos más nosotras las que los miramos. Sí. Es que también históricamente nos hicieron más inseguras, creo también. Parece que en realidad la procesión va por dentro. 94% de los hombres reconocieron que consideran sospechosos algunos mensajes, digamos. A todos, claro, nos pasa por igual, sí, la sí sensación de sospechar. O que algo, decís, hay horarios también, ¿no? De mensaje. A mí me ha pasado, decís, hasta ahora. Sí. Y lo revisás y algo te lo confirma. También el olfato y toda esa cosa que a veces es cierto. Parece que, bueno, también las nuevas tecnologías efectivizan ese viejo hábito. Hay más que revisar, ya no son los bolsillos del saco, no, del traje, claro, ¿no? Tengo una información extensísima acerca de miles de nuevas aplicaciones. No solo para revisar y que el otro no se entere, sino para ocultar información directamente. Sí. Lo que pasa es que me parece que, lo de esto que hablábamos al principio, el punto, me parece que está puesto en intentar buscar en el otro una seguridad que debería partir desde vos, porque ni siquiera tiene que ver con una cuestión de celos, en realidad. No. Porque los celos es ir a buscar a ver si algo externo te provee una seguridad que vos no tenés. Como, sí. Porque realmente, si te pones a pensar la situación de ir a revisarle el celular, agarrar el celular a otra persona, ponerte a revisar, es como, me parece que, y también está esta cuestión que dicen siempre de el que busca encuentra, en el sentido de, creo que uno va también totalmente preconfigurado a encontrar algo y que el objetivo es encontrar algo. Sí. Y el problema siempre va a ser los celos, más allá del nivel que manejes y la inseguridad. 3 de 4 personas reconocen que las parejas reciben mensajes de texto de amigos, o sea, de miembros que no conocen como pareja, sino que los conoce el otro. Uh-huh. Y parece que esto también parece que es como más un problema de las personas más jóvenes, digamos. Hay una generación que es más, no sé si abierta barra, invasiva con esto del otro. Los menores de 24 años son encabezan el ranking, claro, de espías de celulares. Sí, sí. Menores de 24 años que estén ahí del otro lado. Levanten la mano. Y cuéntenos. Y la edad cambia esto porque el 72% de encuestados entre 45 y 54 años asegura que no revisan el teléfono de la pareja porque respetan la privacidad. Sí. ¿Qué pensamos de esto de me pongo de novio con vos y te doy mi password de mi mail, mi Facebook, mi Twitter? Bueno, creo que hay que meter la cabeza en esto. Necesito, para meternos en la dalma mamá de los cachogos de estas ideas, la cortina de dónde venimos para saber de dónde venimos. Sí. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. ¿De dónde venimos con todo esto, cariño? ¿De dónde venimos? Bueno, secretos, ¿no? Historias del pasado, gustos en común, amigos, familia, actividades, trabajo, casa, passwords de internet, psicólogo, no sé. ¿Hasta cuándo, cuánto se puede compartir en la pareja? Todo esto puede ir, digo, si bien nunca vamos a ser uno, ¿está bien intentarlo o es una locura destructiva pretender ser una cosa que somos dos pero uno? ¿Dónde termino yo? ¿Y dónde empezás vos? ¿Qué es mío? ¿Qué de los dos? No quiero solo o sola, sin vos. O sea, simplemente quiero estar conmigo a veces. No es que quiera estar solo o sola. Claro. ¿El otro puede soportar eso? No lo sé. Hablamos antes de el tema con el teléfono. Las tecnologías se han metido en esto muchísimo, de la privacidad y lo que se comparte. ¿Qué tiene usted para contarme sobre eso? No, iba a agregar, hablando sobre esto que decíamos de las estadísticas y de aquellos que revisan las redes sociales o que comparten las contraseñas. Hace unos meses en Estados Unidos se hizo un instituto que es muy prestigioso y que ha hecho bastantes estudios sobre esto de la incursión de las parejas en las redes sociales y cómo eso influye. Hicieron un estudio a casi 2.300 parejas, en donde el 67% mantienen en común la contraseña para uno o más servicios online. ¿Sí? ¿Cómo? ¿La misma contraseña? La misma contraseña. Hago un desmayo en vivo. Hago un desmayo, no me siento un poco bien, vamos a un corte. Este tipo de acciones también se repite en las redes sociales, en donde el 27% de los consultados dijeron que mantienen una dirección de correo electrónica de forma conjunta. Como Dios, Juan Carlos. Chicos. Claro, Juan Carlos y Lidia. Tienen una, se llama @gmail.com. Te quieres morir. O los tórtolos. Esa es la misma gente que llamas a su casa y el contestador te dice: hola, te soy Fabi. Y atrás: hola, soy Adri. Yo me disparo en la cabeza. Pero si viven juntos, digo, esas cosas son es lo que digo. Son cuestión de estilos, de que hay parejas que, bueno, hay parejas que se visten igual también. Bueno, que combinan ejemplo, la ropa, claro, en el momento hemos hablado. Pero digo, o de verdad hay cosas que están mal. No, yo, que ya comprobamos no sé, que no, no son. Bien y mal nunca decimos. No, pero hay cosas que están mal. Bueno, el pegarle cuando no te gusta lo que el otro te contesta está mal. No, claro. O que por lo menos hacer el intento de hacer otra cosa para ver cómo te sentís también. Porque también hay mucha promoción con esto de te comparto todo, yo con mi pareja no tengo un secreto. ¿No es un poco de cola de paja? Me pregunto, digo, si yo me pongo a salir con vos, Mati, te digo... bueno, ahora que ya oficializamos y conozco a tus padres y vos a los míos, yo te voy a dar mi clave de mail porque me parece que así vos estás tranquilo. Para mí es cola de paja. Bueno, cola de paja también es inseguridad propia también. ¿Miedo a mandarte una cagada, decís? No, inseguridad de que tengo que dar todo y abrir todas las puertas para que no vayas a dudar de nada y no te vayas de nada de mi lado. Bueno, es que me parece que el punto está puesto en eso, en que si no compartís ese todo, que además es un concepto como muy abstracto, ¿no? Ese todo, ¿qué sería compartir? Si es posible, además, ¿no? Poder abrirse 100% con alguien y que 100% te conozca, que solamente eso implique no querer compartir todo... en que tenés algo para esconderle al otro, ¿entendés? Secretos del pasado, digo. Medio Orange is the New Black, como bueno, la verdad es que de los 20 a los 21 fui lesbiana, después a los 24 estuve presa. Claro. Tengo dos abortos, no sé. Salí con un narcotraficante. Me drogué mucho. No terminé el secundario. Claro, pero me parece que... En realidad vivo con mis padres. Claro, sí. En realidad nunca tuve un trabajo. O sea, todas esas las habíamos nombrado en una lista alguna vez. ¿Hasta dónde compartir? ¿Qué secretos se mantienen? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es mío? ¿Cuántas cosas son para hacer de a dos? ¿Y cuántas deberíamos cada uno tener nuestro mundo privado? Sí. ¿Qué te cuento de todo lo del día? ¿Sabes todo lo de mi trabajo, de mis compañeros? ¿Sabes los secretos que me cuentan los demás? Las conversaciones que tengo con mis amigas a las que conoces, ¿te cuento todo lo que hablamos con ella? Bueno, esto suele ser un tema que a veces amplía la profundidad en una pareja, sí, y hace que sea más profundo justamente el vínculo, y a veces termina destruyendo porque ya no hay dónde termino yo, dónde empezás vos. Pero bueno, necesitábamos hablar con alguien que nos diera claridad, y para eso queremos hablar con una eminencia. Ella es psicóloga clínica, escribió muchos libros y artículos, es conferencista, es especialista en crisis individual y de pareja, escribió varios libros que sus títulos, bueno, ya hablan por sí solos. Si quieren saber más, vamos a hablar con ella, pero pueden meterse en www.beatrizgoldberg.com.ar. Ella es una capa, en palabras así simples, una capa. Beatriz Goldberg, la tenemos en línea. Buenas noches, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Después de esa presentación ya no se puede hablar. No, pero queríamos introducir para que supieran que sí, necesitamos una palabra que nos aclarara todo esto, porque es un tema que pasa de que es un estilo de amar a hacer algo medio patológico. El tema del mundo privado y el mundo de los dos. Y hasta dónde compartir, desde la clave del mail hasta los amigos, hasta los secretos. Claro, bueno, esto es la pregunta del millón, porque muchas veces yo digo siempre que para ser una pareja creativa, una pareja bien constituida, tiene que haber diálogo y tiene que haber como un equilibrio entre los proyectos individuales y de la pareja. Sí. O sea, no mucho individual, porque dejamos de lado lo de la pareja, y no todo de la pareja, porque se hace simbiótica, entonces la pareja está todo el día pegada y no se despega nada, y no tiene nada que uno no sepa uno del otro, y prácticamente están uno permanentemente al lado del otro, sabiendo todo de todos, y tampoco tienen lo que dialogar porque estuvieron juntos todo el tiempo prácticamente, ¿no? Y bueno, es importante eso, detener lo que vos decís, que te escuché recién al final, de que uno tenga unos pequeños secretos, uno puede tener, lo cual no quiere decir ocultar algo importante, pero uno puede tener algo que habló con una amiga, como decís, o algo, una clave o una cosa que no quieras compartir totalmente con el otro, mientras no estés escondiendo algo importante que puede dañar a la pareja, ¿no? Porque no es lo mismo que ocultes una cosa de un amante que ocultes, qué sé yo, claro, que tu amiga la verdad se compró un vestido rojo que no le gustó mucho, o sea, claro, que a él no le agrega mucho a su vida, y puede estar o a ella no le agrega, en el caso de que él sea el que oculta, ¿no? Sí. Bien. Beatriz, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te quería preguntar, porque recién hablábamos de esta cuestión sobre, en las parejas, estas dinámicas que se generan para un lado o para el otro, si es posible poner alguna de estas cuestiones que estábamos hablando en términos de bueno o malo, de bien o mal, como si hay algo que... ¿Cómo darse cuenta? Que permite, claro, definirlo de esa manera, o si en realidad tiene que ver con las dinámicas de cada uno y lo que a cada uno le haga bien. Claro, es verdad. Eso de que es bueno algo, es algo general que hace bien a la pareja, que es saludable. Ahora están los acuerdos, los contratos no escritos que tiene cada pareja, ¿no? Aquello que está bien o mal, por ejemplo. Hasta incluso hay parejas que, por ejemplo, si alguien le esconde una cosa, ya es causal de divorcio. Hay claro, otras parejas que no sé qué es causal de divorcio. Un poquito de violencia física, psíquica, ¿no? Y hay otra, no, digamos, no quiere diálogo, ya la primera de cambio ya está, o sea, no hay diálogo, no hay posibilidad de rearmarse, o infidelidad, no está bueno ni malo. A veces hay parejas que me plantean cosas que se pone la dinámica entre ellos, eligió esto y bueno, y yo tengo que tomarlo, no puedo decir a mí me parece bien o mal porque es el criterio de ellos. Hay parejas que van separado de vacaciones, qué sé yo, hay parejas como ahora se van a bailar, por ejemplo, una pareja recién casado, sale la chica y el chico a bailar en otro momento, cada uno por separado. En otro momento era impensable eso, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero si la pareja, ambos dos están de acuerdo, no hay problema. El problema es cuando uno de los dos no quiere algo, o no sé, viven, qué sé yo, cama afuera y el otro quiere convivir. Y bueno, mientras los dos estén de acuerdo, está todo bien. El problema es cuando uno le dice que sí al otro, queriendo decir que no. Claro. Y ahí es el problema. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. Susi te saluda. Gracias por atendernos. Nosotros pensábamos, no sé si vos estarás de acuerdo o no, que la confianza es clave para la construcción de una pareja, sí, es fundacional. ¿Qué crees vos que significa o que aporta a una pareja tener un mundo privado? O sea, que esos, que los integrantes de la pareja puedan tener una vida o un pedazo de esa vida que no comparten con su pareja y que eso sea una decisión, digamos. Espacios donde, donde él o ella se desarrollen por separado sin necesidad de compartirlos. ¿Te pensás que abona para mejor, que trae problemas? Y yo creo que todos, sin aclararlo, tienen un pequeño mundo privado, porque incluso cuando vos comentás lo que hiciste durante el día, por ahí decís todo, pero no podés decir, qué sé yo, no sé, miré la vidriera 3 minutos, vi esto que me gustó, o vi con una persona que conozco hace mucho y justo no lo contaste, mientras no sea justo tu ex que terminaste hace un mes. Pero realmente hay muchos espacios individuales que tiene cada uno. Y bueno, eso hace a la pareja, ¿no? Y incluso el álbum emocional, parejas que incluso tienen hijos de antes o parejas de antes, tienen algo que también tienen con sus hijos o algo que uno no, que no le pertenece a uno. Entonces son espacios que por ahí uno cuenta, sí, hice con mi hijo tal cosa, pero uno no va por la vida hablando en voz alta todo lo que sintió con el hijo, con esto, con lo otro, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, no es que uno tiene, no un sincericidio, pero uno va teniendo cosas que no explica tanto, y es normal, mientras no sea, vuelvo a decir, algo que repercuta o que uno oculte algo que es fundamental para la persona, ¿no? Algo que pueda dañarlo, que pueda lastimarlo, ¿no? Claro. Porque uno puede haberse reunido con una ex persona y bueno, y haber llegado a un acuerdo, haberse mirado, no sé, haber tenido una cena con un compañero de trabajo de una forma más intensiva que como un compañero de trabajo, no sé, hay cosas que puede ser que uno, el otro, al saberlo, puede tener más alerta o qué sé yo. Con las nuevas tecnologías, y bueno, que hay cada vez más cosas que revisar, decíamos. Antes las mujeres antes revisaban el bolsillo del traje. Ahora los hombres y las mujeres se revisan mutuamente celulares, se revisan los Facebook del otro aunque vivan con él. ¿Cómo también, las paranoias y los celos encontraron otro río por donde de llegar al mar? ¿O en realidad, bueno, también cambian las cosas y hay más cosas que compartir del otro? Es como muy fino el límite entre está todo bien, compartimos, y me estoy volviendo loca, le estoy revisando todo. Y sí, la confianza debería ser fundamental, pero es verdad que hoy en día la tecnología da lugar, y de verdad tengo en el consultorio un montón de... siempre está a flor de los labios de cada uno el tema del Facebook o el tema de la tecnología, porque es verdad que ahora los bolsillos se revisan en un segundo, ¿no? Y vos de última tenías 2 trajes o 2 bolsillos. Ahora tenés Facebook, incluso hay gente que tiene doble Facebook o doble celular. Es decir, existe mucha tecnología, pero existe también mucha trampa, mucho ocultamiento de cosas, ¿no? Sí. Y realmente uno escucha y va perdiendo la capacidad de asombro. A veces no tanto del paciente que viene, sino que me cuentan así de otros o de conocidos. Y realmente es increíble cómo la gente no puede controlar todo esto. Es muy descontrolable todo, Facebook, Twitter, o sea, tendrías que estar... ¿qué es eso? Sí, no se puede controlar. 24 horas en la computadora, porque a cada minuto tiene otro tweet o tiene otro mensajito en el Facebook, lo borra, lo hacen desaparecer. Bueno, hoy en día, bueno, la gente joven no tiene problema porque al entender bien la tecnología puede lograr cosas increíbles, ¿no? Sí. Yo tengo hasta pacientes que hacen seguimientos de dónde está la persona a través de dispositivos, dónde está el otro, si está en tal barrio, si está en tal otro. O sea, con toda la tecnología no está terriblemente obsesivo. Sí. Bueno, Beatriz se ha dedicado al trabajo de las parejas y a investigar su problemática en infinitos libros. Todos se pueden enterar en beatrizgolver.com. Pero hay títulos como ¿Cómo voy a hacer esto a mi edad? No le tengo envidia a los hombres, Dr. Freud. Parejas tóxicas. Ha sido un éxito casi, porque a todos nos pasa. Tanto que ha llegado una obra de teatro, Beatriz. Hay una obra sobre... ¿Cuál de estos libros que se pasó a teatro? es el cómo no le tengo envidia a los hombres, doctor Freud, que es el último libro que tengo ahora, ¿no? Que estuvo saliendo ahora una reedición, que se dio en Montevideo, en Punta del Este, y se está dando, se dio en Chile, que ahora también se está dando, y bueno, va a venir a Rosario acá nomás, este viernes y sábado, que voy a viajar justamente ahí a ver nuevamente la obra con la actriz uruguaya que es Graciela Rodríguez, que tuvo muchos éxitos, ya hay premios en Uruguay, y ella se me acercó porque le gustaban mis libros y estábamos viendo cuál de ellos era bueno para hacerlo teatralizar, y bueno, es un unipersonal excelente que hace, y bueno así se que... ve toda la dinámica del desencuentro de las parejas, de cómo, por qué la mujer no le tiene envidia a los hombres, bueno, es muy divertido viéndolo, ¿no? Bueno, en el libro también, pero está guionado fantásticamente por un director uruguayo. Y bueno, atentos todos los rosarinos entonces para ir a ver esta obra. Muchas gracias, Beatriz, por haber charlado con nosotros. Bueno, cómo no. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, en el próximo bloque seguimos hablando de todo esto en Villa Cariño. Thank you. Nacional Sur. Tenemos algo para decir. ¿Se te hizo un espacio en la rutina? Aprovecha las recomendaciones de Cecilia Elía para hacer algo copado y no otra vez lo mismo. Agenda Cultural de Nacional Rock. Hasta el 7 de septiembre, en el Teatro Nacional Cervantes, tiene lugar el Festival Latinoamericano de Teatro. En la programación hay obras de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. La cita es de miércoles a domingos en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Para más información, puedes ingresar en www.teatrocervantes.gov.ar. De martes a domingos, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, tiene lugar la muestra Argentina Lisérgica. La muestra reúne obras de Marta Minujín, Oski, Aldo Paparella y Rogelio Polesello, entre otros, y va desde el pop al surrealismo, pasando por el arte cinético y otras corrientes ligadas a la psicodelia de los años 60. La muestra Argentina Lisérgica puede visitarse de martes a domingos en el Museo de Arte Moderno, Avenida San Juan, 350. Todos los días en el Centro Cultural de la Memoria puede visitarse la instalación 1978, documental sonoro de Roberto Jacobi. Según Jacobi, se trata de un documental acústico cuyos protagonistas no son ni los verdugos ni los prisioneros, sino el rumor que llegaba desde afuera. 1978, documental sonoro, puede visitarse todos los días en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida Libertador, 8151. Cecilia Elía te trajo la Agenda Cultural. Consulta toda la data en nacionalrock.com. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad las 24 horas. Mute. Segunda temporada. Está Federico Bel con nosotros, lo recibimos. Bienvenido. Matías Castañeda, Jessica, Sabo y Julián Cartún. Cualquier cosa que vos podés decir es una posible noticia. ¿Qué sé yo? Me chupo un huevo. Ya sé que te chupo un huevo. Es que por eso también debe ser. Sí. Vos tenés una actitud muy de que no. Cuando me empiece a importar, ahí doy un paso al costado. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Que ponga, por ejemplo, qué lindo día de sol en Twitter, a ver cuántos RTs y cuántos FAB podés lograr. La gente si una te fabea te retea porque sí. Hacelo ahora, mientras seguimos conversando. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. O cualquier boludez y me dicen, ah, estás re loco por el paso. No, boludo, o sea, es un lindo día de sol. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Aquí estamos de vuelta, cariñitos. Bueno, definitivamente esto de lo privado y lo público tomó otro color con la modernidad. Redes sociales, passwords, ¿qué dice la gente sobre esto, Susi? Hay muchos... En las redes sociales, justamente. En las redes sociales. Hay muchos redes, el nombre te lo dice todo. Sí, hay muchos oyentes opinando al respecto. Delfina Lacroix dice, por ejemplo, las redes sociales enferman y hacen mal en todas las relaciones. ¿Y la libertad dónde está? Carolina dice, eso de compartir todo hasta llegar nuestra libertad al otro es enfermizo. No busco eso, el amor es otro camino. Ana Surmendi dice, la idea de lo mío es tuyo y lo tuyo es mío es totalmente enfermiza. Para mí ahí hay más inseguridad y desconfianza que amor. Es una cosa de locos tener espacios propios, hace bien a la pareja, dice Liz Magalí. Lola dice, me parece fundamental entender los espacios personales del otro. No hace falta contarse todo, menos pasarse las claves de redes sociales. También hay otros oyentes del otro lado. Laura Micaela Pérez dice, Cena y Villacariño, amor, amor y otro poco de amor. Hoy pitufreseme toda. Pitufreseme. Sí. Bari Melit, yo soy Chan, nuestro oyente fiel, más fiel del mundo, Freddy. Y en Facebook un montón de otra gente también. Leticia Leveroni, Astrid, Nadia Toledo, Ailén Iglesias, Bari Melit. Vicky Rubini y un montón de otra gente que está del otro lado. Bueno, mayormente están hasta ahora los que han opinado hablan justamente sobre esto de sí. No estar de acuerdo. No bancan. No vamos a hablar de sobre términos de bien y mal, sino como no bancan esta cuestión de, sí. De todo. Quiero ver cuántos de los que no bancan revisan las redes sociales. Claro. Porque sí. Viste que es como un clásico de no, pero... ¿Qué pasó con la internet y el amor, Matías? Bueno, estábamos hablando hoy sobre este estudio que realmente tiene unos datos bastante reveladores, pero que uno más o menos sospecha, ¿no? Que decíamos, de estas 2.300 parejas, el 27% de los consultados afirmaron que tiene una dirección de correo de forma conjunta, ¿sí? Y un comportamiento que además se produce con más frecuencia en aquellas relaciones de 10 o más años de duración, ¿sí? Sí. Como... De 10 para arriba, ya no te sacas, confío nada. Ya te sacas la cuenta conjunta. Sí. Como hablábamos la otra vez de los pasos a seguir. Claro. Bueno, sumale. juanyromi@gmail.com. Claro, sí, sumale también esta de sacar la cuenta de correo juntos con una foto de perfil abrazados, bien juntos, como para que todos entiendan que son uno. El porcentaje, chicos, es menor en cuanto a las redes sociales, ¿sí? Esto, lo que estábamos hablando recién, en internet en general, ¿no? Hasta te comparto la clave de home banking. Claro, es que en el mail ahí se lo puede tener muy limpio, pero hay tantas redes. Y además, ahora vamos a decir un punto que tiene que ver con esto de lo que decís y supuestamente quedás como te conté todo. Pero por ahí puede haber otras cosas. Sí. Bueno, el porcentaje es menor en las redes sociales, en donde el 11% de las parejas comparten un perfil en común. ¿Qué? ¿Sí? No son nada el 11%. No es nada, pero la humanidad es bastante. Bueno, también hay gente que come caca y qué sé yo. Chicos, por suerte no son tantos. No demos datos. Pero ya que hay un 11%, es alarmante, al menos. Sí, que siento un precedente. Claro, el Facebook en común. Quizás te lo banco más en parejas ya, vamos a decir, tercera edad. Sí, en adultos donde, mayores. Tercera edad, en donde ya por ahí cuesta un montón entender el Facebook. Entonces, claro. Si entendí uno y más o menos ahí... Mirta ahí, y Roberto. Claro, desde ahí posteamos todos. Bueno, en este punto el estudio que hizo este instituto distingue comportamientos... De alguna manera diferente es entre aquellas parejas que recién se inician con aquellas que han compartido, como decíamos hoy, 10 años o más de convivencia. Que estas parejas de 10 años o más, seguramente muchas se iniciaron en una etapa en donde todavía no estaba Facebook, no estaba Twitter, claro, no estaba el Instagram. Donde el máximo era la puerta del baño abierta cuando hacían pis. Exactamente, qué imagen hermosísima. No estaba el baño, no existía nada de todo esto. El tema de los smartphones o teléfonos inteligentes tampoco estaba, ¿sí? Y tampoco estaban estos servicios de internet como mucho más populares que ahora, donde la gente la mitad de la vida la pasa ahí y la otra mitad la pasa en una vida que parece la que es real. ¿Cuál es la vida real? No lo sabemos. Sé. Bueno, quienes ya compartían una contraseña, alguna cuenta de correo, algún servicio online, todo en mi home banking, son más propensos a mantener esta tendencia a medida que la pareja va creciendo. Uh-huh. Aún ante la irrupción de las redes sociales en los últimos años, esto que decíamos, cuando aparece Facebook y Twitter, dijeron, y ya tenemos la cuenta de correo, y sacamos el perfil, ya te queda. Bueno, por esta parte, aquellas personas que iniciaron su relación y ya contaban con una presencia en Facebook o en Twitter, suelen mantener sus propios perfiles, ¿sí? Sí. Bueno... Hasta hace poco, salió una noticia de que revisar WhatsApp era delito. Claro, porque increíble. Sí, porque también estamos todos presos, digo. Sí, es que la legislación también. Y la legislación también va avanzando sobre estas cuestiones virtuales, entre y comillas. Que llevo pucho yo a vos, mañana tráeme pucho claro, vos a mí. Que en algún momento tiene que haber una ley que diga que aquel que revisare el WhatsApp de otrora. Un mandamiento más debería. De otrora, pena, bala. Directamente. Sí, en España podés ir de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses por vulnerar la intimidad del otro en WhatsApp, obviamente sin su consentimiento. Esto va para WhatsApp o mensajes privados de Twitter. Es como razón suficiente para estar un par de días sopre. Sí es legal contratar un investigador privado en España. Esto no hay ningún problema porque hay... La persona, bueno... Están sindicalizados. Están como sindicalizados. Claro. Desde el Sigo 2008... Gente, de eso trabaja. Claro, desde el 2008 está la ley 26.388, después vamos a hablar con un especialista, y ahora Matías me va a contar más, que es la ley de violación de secretos y privacidad, y considera como delito la vulneración de la comunicación electrónica. Uh-huh. Es una nueva figura que comprende todas las formas de comunicación actual, o sea, todos los sistemas modernos tecnológicos. Y es para proteger correos electrónicos y también servicios de mensajería, mensaje de texto, bla. Y también ahí se puede extender entre un mes y un año en prisión común. Wow. Es obviamente, como que supongo que no se van a... No sé si van a gastar Van a gastar justicia. Debe ser excarcelable. Sí, aunque yo se lo revise a mi novio, me parece que es más para hackeos o cosas así, pero es una ley y eso está ahí. Si yo te denuncio porque me estuviste revisando el mail, te puedo traer problemas. Lo que es muy interesante sería ir preso y que adentro gente que ha matado personas, que yo te digo, ¿vos qué hiciste? Yo le revisé el WhatsApp. A mi mujer. No, me metí en los DM, le leí todos. Te metí todo. Te van a tratar bárbaro. Bueno, hay un artículo que salió hace unos 2-3 meses en La Nación, en donde varios de distintas especialidades hablaban sobre esto de la cuestión de compartir los espacios comunes, las parejas hoy en día, si compartir todo, si no compartir, lo que significa compartir todo, etcétera. Y, por ejemplo, en este artículo estuvo presente la psicóloga Beatriz Vuelta, que es especialista en trastornos de ansiedad. Que no te da muchas vueltas con estos temas. Está de vuelta. Son las 12:30 de la noche. Chicos, ya uno tiene el humor de un niño con sueño. Bastante serios estamos hoy. Bastante serios estamos hoy. ¿Sí? Sí. Bueno, en este artículo ella explica que en este mismo, digamos, la posibilidad de contar con un espacio, un reducto íntimo y que sea de alguna manera impenetrable, es un derecho que muchas personas defienden aún con respecto a su pareja, ¿sí? Aún estando en pareja, eligen y además eligen congeniar con su pareja esta cuestión de tener tu espacio, yo tengo el mío y después tenemos uno propio. Sí. ¿Sí? Me parece que... Va por sano, ahí, sí. Nosotros vamos por ahí, sí. Claro, bueno, sin que eso implique, que es lo que hablábamos hoy, no ser digno de confianza. No, esta cuestión de, yo no decido tener una parte de esa vida, como decías vos hoy, para mí, porque te estoy ocultando algo, sino porque quiero. Claro. No te estoy ocultando nada. Porque es que puedo. Lo quiero para mí, porque así eso me completa y así me hace sentir bien. Cuando ella y además dice, por esta sensación que no es derrotista o pesimista o pensar que esto se va a terminar y que qué me va a quedar si doy todo. Es sino porque, por esto de preservarse, que esto aparece también en el tema de la modernidad, de lo rápido que uno va al encuentro sexual, porque ahora es así, cuando no siempre es lo que vos querés, ¿no? Como esto de, es como a veces uno en las relaciones como el elástico de una bombacha vieja, va cediendo, buscando la comodidad de los dos y terminás sin, como quedándote vacía, como ¿qué me quedó a mí? Como di todo, te di hasta el password. Claro. Y las cosas que uno considera sacrificios, porque muchas veces estas son pruebas de tenerme confianza, que son como sacrificios, y no hay nada peor que sentir que estás sacrificando algo por otro, cuando tiene que ser más desde la felicidad o no, y además disfrute. Porque para mí supone que también es más nutritivo, digo, si yo llego y vos ya sabes todo lo que hice, todo lo que hablé con todo el mundo, todo lo que voy a, viste, como qué te cuento, qué espacio queda para que vos te imagines también. Sí, y qué endeble es esa confianza que uno siente en el otro cuando el otro te dice, o sea, que esa confianza no la encontrás vos solo, sino que el otro te dice, no, puedes confiar en mí porque te estoy mostrando todo. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. No te quedes tranquila porque por ahí te mostró todas las redes sociales, pero en el trabajo la que le hace fotocopias le muestra las tetas. Obvio. Sí, pero aún así... O el chico que trae el delivery se la termina levantando. O sea, sí, pero aún así creo que el pensamiento tendría que ser como un paso más atrás. Es decir, quédate tranquilo. Sí. Confía. No, confía que igualmente si te quiere esconder, porque ya ahí se va igual, metiendo... No entiendo con qué espíritu, digo, tengo el password de mi pareja, ¿no? Entro, digo, este hijo de puta seguro que tiene algo ahí. Y voy, no encuentro nada. ¿Qué haces? ¿Te enojas? ¿Te alegrás? No entiendo cuál es la sensación. Yo creo que como aquel que busca, si no encuentra... Y el que busca quiere encontrar, siente frustración. Claro. ¿Qué me enojo de no encontrar? Exactamente. Bueno, digo, pero si querés encontrar, te querés separar también, viejo, vamos. No querés estar ahí. Sí, o también que, porque vieron todo esto, lo que no hay una sola verdad. También otra cosa que pasa es que a veces eso que olfateas, no hablo del olfato femenino, sino de olfato humano, y que siempre haya algo que te moleste, y por ahí escúchalo. Sí, porque quizás es algo que te avisa que, bueno, no que lo que el otro esté haciendo, sino que no estás cómodo ahí, no confías. Sí, no, pero además, no hace falta corroborarlo. Si vos sentís eso, ya está salí todo de ahí. Mal. Y además no estamos diciendo, militemos el miro para otro lado y hago de cuenta que no pasa nada. No. Never. Si hay algo que vos crees que pasa, bueno, entonces, pero en principio, háblalo. No, bueno, me parece que pasa algo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a robar todas las contraseñas y me voy a meter en todos lados. Una locura. No. Bueno, en este artículo ella habla de, justamente cuando se pierden estos espacios, un poco se empieza a perder la posibilidad de enriquecer esa pareja, ¿sí? Y hablando de los espacios virtuales, ella dice que cumplen la función muchas veces de válvula de escape de esa realidad y un espacio íntimo de escasa, digamos, trascendencia temporal que permiten algunas parejas que, justamente esto, ¿no? Que tengan como esta especie de escape. Claro. Y concluye reflexionando sobre la pregunta si no tener nada que ocultar también puede ser un problema, ¿sí? Esto de te conté todo, ya está, listo, no tengo más nada que decirte. Según ella, pareciera que sí, ¿sí? Que es imposible encontrar a alguien que no tenga nada que esconder y si así fuera, estaría negando en realidad una parte de su realidad, uh-huh. Valga la redundancia. En este mismo artículo también habló sobre el tema Facundo Malaurelie, espero decir bien el apellido, que es un abogado que está especializado en protección de datos online. Ya hay abogados especializados en estas cuestiones. Sí, hace rato ya. Hace rato, pero digo, como que ya es otro issue de las relaciones. Me encanta. Issue. Me encanta cuando decís issue. Sí. Porque aplica para un montón de cosas. Tengo un par de issues con vos. Sí, tengo un issue con esto. Sí, juntémonos porque tengo un issue. Bueno, años atrás. Me río como con una tos. Se los pido, yo sé que soy un horror, pero bueno. No importa. Me queremos como así. Un pulgoso, me quieren así. Patanzo. Sí. Patán, señorita Patán. Bueno, años atrás, esto que decíamos hoy, que él dice en el artículo de la confianza matrimonial o de la pareja implicaba no abrir la correspondencia que llegaba al hogar, por ejemplo, a la casa en nombre de otro, no revisar las carteras, bolsillos, maletines, etcétera. Y con la eso parecía como en una época... un derecho de otra mujer y de otro hombre en otro momento, ¿no? Pero revisar los bolsillos. Aparecen muchas telenovelas. Ella pone la ropa a lavar, la mujer, esa mujer de ese huele momento. La camisa. Huele la camisa. Se fija si tiene labial. Sí. Pone la ropa a lavar, revisa los bolsillos, saca papelitos. O sea. Ana Moiré decía el atayer de reírla. Claro, a ver qué hay ahí adentro. Super vintage. Abrí el neceser. Yo misma le revisaba las cosas a mi papá. Como que me había quedado de bueno, las mujeres revisamos. Yo le revisaba las cosas. Y es que, mirá cómo era, las mujeres revisamos y los hombres engañamos. Sí. Era así. Uno esperaba que el tipo te engañe, porque era lo que sexista nos hicieron creer que además era una necesidad del varón. Claro, el varón te lo tenía permitido porque su naturaleza. Bueno. Todos estos preconceptos, preconceptos sexistas que atacan a ambos géneros, ¿no? Sí. La verdad. Bueno. Lo que explica en este artículo es que con la tecnología, con la llegada de la tecnología, todo esto se vuelve mucho más confuso. Y además, por otra parte, digamos, un rasgo de Internet es la posibilidad de hacerse tanto transparente como anónimo al mismo tiempo. Esto que hablábamos hoy de, no, yo te juro que te conté todo, te doy la contraseña de mi mail, de mi Facebook, de mi Twitter, de todo. Pero después puede tener un montón de cuentas paralelas. Pero ¿quién no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién no salió o anduvo con alguno que estaba engañando a otra persona con este doble perfil que tenía en redes sociales? Bueno, ¿no? Chicos, familias, una otro persona nombre. Que tiene dos familias. Bueno, ahora esa gente encontró más herramientas. Claro. Perdón, y ni siquiera doble perfil. Ni siquiera doble perfil. Bueno, y la verdad, lo que dice acá en el artículo es que la verdad es que nada de todo eso, en realidad, que es lo que decíamos hoy, asegura que los que se intercambian contraseñas no puedan tener otras cuentas paralelas, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque quizás tiene que ver con esto que decíamos hoy, de buscar esa confianza que tenés que encontrar vos, en realidad, o construirla de alguna manera vos, buscarla en el otro, que el otro te habilite a, sí, yo te habilito a que puedas confiar en mí, ¿sí? Y volvemos otra vez al mismo punto, no querer mostrar no siempre tiene que implicar te estoy escondiendo algo. Ocultar. Exacto. Exactamente. Bueno, según este abogado, si bien muchos sostienen que la confianza de pareja implica que cada cónyuge conozca las contraseñas del otro, hay ciertos peligros latentes con esto. ¿Sí? Sí. Hay cosas y empiezan a pisar la barrera de la legalidad. Mira cómo te lo digo con té. Bueno, él dice, hay ámbitos de la privacidad que son personales y que ni siquiera la pareja debe conocer, aún a riesgo de poner en peligro esa relación. Y da como ejemplo algunos casos, por ejemplo, médicos o de abogados o contadores, en donde, por supuesto, hay cierto riesgo en que la pareja se entere de determinadas cuestiones que están amparadas por el secreto profesional. Claro, claro. Esas anotaciones de los psicólogos. Yo, si fuera novia de un psicólogo, revisaría. ¿Vos decís? No lo voy a hacer. Y mi novio no es psicólogo, pero me encantaría. Está bien, pero en ese caso estás mirando como las fichas de la vida de otro. Está bien, pero bueno, eso está mal. Y están parados por eso, por el secreto profesional. Claro. Y es más presa todavía. No, claro. Pero el secreto profesional implica al profesional que no puede contar, salvo en un contexto judicial donde se lo cita y tal, no puede ventilarle no puede ventilar. A tu ámbito privado, digamos. No puede ir a contarle a tu mamá lo que vos hablaste en terapia. Si tenés a alguien muy famoso, no sabés... Claro. Claro. Sí. Bueno, pero hay una serie, no voy a decir nada para no spoilear la serie, pero hay una serie muy famosa en donde la persona le paga al psicólogo para que su mujer vaya al psicólogo y para poder después enterarse de todo lo que habla. Sí. Ahora dice en el corte, me spoilea. Claro, bueno, como usted quiera. Bueno, concluye con esto, que las consecuencias de, por ejemplo, revelar esa información pueden ser graves, incluso puede tener consecuencias legales. Bueno, para todas estas locuritas que viven en la cabeza de los enamorados y amantes, Susi hizo una investigación de apps que te van a venir muy bien. Sí. Hay mucho más Villa Cariño hasta la 1:30 a.m. en Nacional Rock. Suena Leo García siendo Dado Vuelta y Solo. Una extraña sensación flotaba despierto y un derrumbe resonando marca la hora de partir y entre los escombros esquivándome, escapando. Vos que saber lo que es mejor, si todo lo que hago y lo que digo, todo te parece estar prohibido. No resisto a la tentación, por eso escucha bien lo que te digo, ya nadie quiere caminar conmigo. Transforma. Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com. No tan distintos. Tengo el gusto de presentarles a uno de los íconos del rock latinoamericano, Alex Lora. ¿Cómo te va, Chicho? Me saluda, ¿cómo andás? Mamá, pon la grabadora, está saliendo el tri ahorita con Chicho, mami. No tan distintos. Rock Nacional de la Patria Grande. Los que vayan van a ser felices. Nosotros vamos a ser felices. Los que no, pues se pueden quedar en su casa jalándole el cuello al ganso. Pero eso no los va a hacer tan felices. Chicho Pellegrini y equipo. Que el rock and roll es un deporte, chamacos. Sábados, de 6 a 10 de la noche. Practíquenlo, conectándose con Chicho en notas diferentes. Nacional Rock 93.7. Hola amigos, soy Chano de Tambiónica y quiero mandar un saludo muy especial para todos los oyentes de Nacional Rock. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Nacional Rock. Y sonamos acá en Nacional Rock, aunque no lo puedas creer. Nacional Rock, tenemos algo para decir. Este miércoles, Nacional Rock y Nunca Lo Sabrán te traen el show presentación del catálogo rock de la provincia de Buenos Aires. Desde las 21, Morbo y Mambo, Bestia Bebé y los espíritus. En vivo desde La Plata. Una fecha triple imperdible que refleja lo mejor de la producción independiente local. Este miércoles, en exclusiva, Morbo y Mambo, Bestia Bebé, Los Espíritus, en vivo. Transmisión especial en Nunca lo Sabrán. Escúchalo solo en Nacional Rock 93.7. Casi despierto. Casi despierto. Pino, buenos días, ¿cómo va? Para empezar, por tal vez lo más impactante de la noticia fue esto, ¿no? Mientras usted hablaba, Carrió decidió partir del acto. Medio dormido, bien informado. Sí, por supuesto, sorprendió a todos. Yo me di cuenta cuando terminé el acto. Sorprendente porque niega toda la prédica anterior. Su prédica de la tolerancia, la concordia, la pluralidad, esos gestos de semejante intolerancia. Pablo Markowski. Werner Pertot. Y además una grosería, creo que no le ha hecho bien a nadie, pero sobre todo a ella, Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Es un frente plural, pero Lilita es muy singular, podríamos decir. Sí, bueno, ya conocemos todo eso. Te voy a decir lo que dijo Carrió después de irse. Llamó a los otros candidatos a presidente, que no son Pino Solanas, y le dijo, quédense tranquilos, esto fue un mensaje para Pino. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Hemos vuelto, cariñito, y ya nos está operando Marcelo Díaz. ¿Cuántos días? Yo no puedo pensar en otra cosa cuando dicen operando. Es verdad, y bueno, nos opera. Pensá que sin el operador uno no es nada. No somos realmente. No somos nada. Bien, Susi, sí. Para los que sigan usando Viper o el teléfono ladrillo Movicon, nada de esto sirve, pero para nosotros hay un mundo para desarrollar sus patologías con libertad y tecnología. Chicos, yo quiero empezar diciendo que estoy tan sorpresa como todos ustedes, porque la cantidad de aplicaciones del horror, del control, del out of control que hay, son infinitas. Seleccioné las que me parecieron mejores, pero hay una infinidad, sí, de información al respecto. Quedaste lacia. Verdaderamente. Privated Photo Light Free. Aclaro que para todo, ¿no? Para Android, para Windows, para BlackBerry, para lo que se te ocurra, no voy a decir más los chivos, pero ahí para, si tenés un Nokia 1500 también va. Va. Esta Privated Photo es gratis, empezar, con lo cual ya eso es punto un problema. Favor, eso porque te la bajás como quieras, y permite que todas aquellas fotos y videos que no querés que queden al alcance de cualquiera, entren en se oculten en un celular bajo una contraseña. Eso es hermoso. Pero lo más interesante de esta aplicación es que si alguien coge tu teléfono y se da cuenta que tiene una contraseña y pone una que es incorrecta, te lleva a una galería de fotos paralela en donde vos decís, entré, ¿entendés? Y esto es lo que tenía. Eso es lo que tenía, fotos de perritos y no. Y además está muy bueno, no solo para la pareja, sino por quién no le pasaron un teléfono para ver al sobrino, movió con el dedo de más y vio un hacho. Sí. Ay, es tremendo. Cuando es te dan el celular y te dicen, anda pasándolas, yo digo, no quiero pasarlas vos. Porque no quiero verte. Sí, no. No quiero. Sí. Esa zanahoria es muy buena, sobre todo porque te calma esta ansia de encontrar algo. Claro. Ok, vos, pasaste. Sí. Es como, bueno, sí, le revisé todo y solo hay fotos de perritos y de su mamá y de su sobrinita. Repítame By the way, el nombre. Se llama Private Free Light. Private Photo Light Free se llama. Perfecto, ya hay gente bajando. Sí, olvídate, le estoy haciendo un favor a todas las multinacionales que la fabrican. iTrust es la otra y es también una aplicación que lo que crea es una pantalla de inicio falsa. Entonces le permite a la persona que está chusmeando tu teléfono ingresar en tu información privada y creer que lo está pudiendo hacer sin problema. La particularidad que tiene esta aplicación es que cuando vos agarrás tu teléfono de nuevo, te dice si alguien lo revisó o no. Eso es hermoso. Es espectacular. Vale $1 por mes. Bueno, $1 por mantener la cordura. Es muy accesible. Es muy accesible. Y, digamos, es esto. Vos, tu pareja entra, te revisa tutti, se queda tranquila y cuando vos agarrás tu teléfono no decís, che, me entró 5 veces mientras me bañaba. Me lo dice Litrust. Directamente. Claro. Por $1. Porque, claro, porque la persona que te revisó, que, porque es claro, la persona que te revisó, no sé... Le sale en cordobés, sí, sarísimo. No te va a decir tampoco en ese momento, sí, te quiero contar. No, vos decís, pero acá me lo dice Litrust. ¿Y a mí? ¿Sabes? Yo con las cosas que he revisado, creo en lo que prescribe con el paso del tiempo. Ponele, te revisé el celular en marzo y hoy te digo, che, todo bien ya, porque todo lo que hemos vivido me hizo más feliz. Que sabes que casi me quiero morir, porque encontré un mensaje de Juanita Pérez. Como que yo sé, como que se puede contar que revisaste unos meses después. ¿Cuánto tiempo? Un domingo al mediodía. No, a mí no me lo cuento. Te agradezco muchísimo la infernal sinceridad. Yo prefiero no guardarme el secreto de que revisé una vez. No me lo cuentes. ¿Qué se hace cuando se descubre que el otro revisó? Hachazo en el medio de la cabeza. No, con el eTrust, esta aplicación. Usted se la va, alguien se la baja, descubre esto. ¿Y qué hace? Y bueno. ¿Cómo se reacciona? Ahí es donde yo insisto. Te definís como persona. Sí, pero es que yo insisto que es un colapajismo increíble. Ya pagar $1 para ver si te revisaron. ¿Entendés la vuelta de rosca que tenés que hacer para llegar ahí? Pero a veces no es colapajismo de que vos hiciste algo, sino tratando de descubrir cuán psycho es el que tenés al lado. Pero eso si también yo, puede pero ser. Volvemos a decir, si lo sentís ahí cual a una, lo sentís, ni siquiera lo confirmás, lo vibrás ahí cual a una, lo vibrás ahí cual a las dos. A la tercera sepárate. Es un psycho. ¿Qué sé yo? Bueno. Vibra lo psycho. Sí, vibra lo psycho. Hi My Call o My Text es un software directamente que permite agarrar algunos de tus contactos que vos elegís y derivar esos mensajes junto con ese historial, junto con esas llamadas, a un apartado oculto dentro de tu mismo teléfono. Todo se esconde bajo un icono que parece cualquier otra cosa, tipo Precios Cuidados, por ejemplo. Tenés la aplicación de Precios Cuidados y atrás gastos tenés todo mes. Tu... Claro. En el caso, escuchen esto porque es muy interesante, es como es un soft, te lo descargas y hay una versión para hombres en donde la aplicación queda instalada como si fuera información sobre básquet, por ejemplo, una suscripción al diario deportivo. Sí. Y en el caso de las mujeres, queda camuflado como una aplicación que es de información nutricional, por ejemplo. Me mata la cuestión sexista también. El chabón. Lo que les parece que nos importa. Claro. Exactamente. No, a vos el básquet, a mí sí estoy gorda. Sí. No, y lo que pensaba es... Dios, sácame de este mundo. Para en el mundo, me quiero bajar. Sí, y para llegar... Pensaba esto recién mientras nos contabas esta información tan hermosísima. Sí. Aquellas personas que están realmente... El otro lado que están diciendo, no, yo lo instalé... Sepárate. Claro, es porque lo que es más fácil. Seré feliz, pero tengo un Android y sé todo lo que él hace. Está, pero digo, no te gastás el dólar, te lo gastás en otra cosa. Igual $1, que son 10 pesos, te alcanza para un huevo viejo. Sí, pero no, lo que estoy pensando. Mejor úsalo en eso. El esfuerzo, el desgaste mental que te produce la mitad de tu día estar de un lado instalando aplicaciones para que el otro no te descubra, el otro viendo qué te instala, además arriba del celular, te queda sin memoria de todo lo que instalaste. Es un horror, chico. Ponete el Spotify y escuchá música. Toda energía sexual perdida, ¿no? Esa energía lo usás para hacer las porquerías con el otro, o sea, estaría mucho mejor la pareja. Por eso pienso que cuando entras en esa movida loca, nada te va a terminar dando seguridad, porque ya estás quebrado en la cabeza. Sí. Continúe, por favor. Don't Touch My Droid es la otra aplicación que me llamó mucho la atención y es directamente agarrás un teléfono que no es tuyo y empieza a sonar una chicharra que te manda al frente jodido y te caga la vida para siempre. Eso es por hermoso. Meter la mano donde nadie esa es más honesta. Claro, como FBI, FBI. ¿Entendés lo que es? Tipo, agarro tu teléfono y empieza a sonar una alarma. A los gritos. Eso me gusta porque es honesta para todos. Lo sé vos, lo sabe el vecino, me entero. Es muy bueno. Nos hacemos cargo, me lo revisaste, mirémonos cómo seguimos. Qué sé yo, chicos. Email, SMS, look, es exclusiva para BlackBerry. Y es, si tenés una gran cantidad de información, este programa lo que hace es que bloquees el acceso al correo electrónico y a los SMS. Y puede ser configurado para que te pida una contraseña distinta a tu casilla cada vez que agarras el televisor. El televisor. leí televisor y repetí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Cada vez que agarras tu teléfono, esta aplicación lo que te ofrece es que cada vez que agarres tu teléfono y quieras entrar a tu buzón de SMS o a tu correo electrónico, tengas que agregar un nuevo password. Oh. Psycho, chicos. No. Un nuevo password cada vez que te logueas. Psycho. Yo sigo eligiendo... Todo para guardar el mail de un... Sí. ¿De quién? Yo sigo eligiendo, igual, mira que interesante, gordo puto, pero sigo eligiendo la, como la confianza de decir, oh, no sé, no, me agota todo eso. Es como, no me digas el pago, no quiero saber nada. Son, o sea, cosas de una edad, vida, también, me parece. Como que uno ya, la verdad, esta edad... No sí. sé si es una cuestión de la edad. ¿Eh? Pero, no, la es edad. Una cuestión de la locura... Y también hay unas locuras que se calman cuando uno crece, ¿no? Sí. Como que ya decís, uy, si tengo que hacer todo este trabajo, la verdad me busco a alguien que no me genere esta desconfianza. Exacto. Ni que me dé motivos, o me calmo y vuelvo a arrancar en una pareja, sí, cuando esté más calmado. Pero uno ya, yo me he calmado o elegí mejor, pero a veces es muy de una edad en la que sí, todo es inseguro también. Y primero buscá en vos, me parece, ¿no? Como esto de, ahora, buscate una persona que te dé más confianza. Vos primero revisá en tu cabeza... que hay que no podés sentir confianza en nada, que necesitas quebrar todo el tiempo la intimidad del otro para, sí, encontrar algo que no vas a encontrar nunca. Estas aplicaciones son el merengue de la capa brownie. Exactamente. El dulce, hermoso, de leche es, estoy celosa, porque no sé, recibe mensajes. La capa brownie es mamá no cagaba me papá. Claro, mamá cagaba, claro, papá, la verdad nunca pude superarlo. Sí. Sí. Vos tenés que encontrar tu capa brownie. Es clave los antecedentes con los que vayas viviendo para, sí, ser un paranoico, sí, o no ser un paranoico. De cualquier manera, no sentirse obligado a compartir todo con el otro, para mí demuestra un grado, sí, saludable de amor, ¿no? Amar se aprende, pero no se puede amar si no reconoces al otro como otra persona, como un ser distinto a vos, como alguien al que querés. Porque no te puede dar todo, sí, y lo querés por aquello que sí te da, y por lo que decías de él, y por lo que lo hace deseable, y no por aquello que no podés dominar. Algunos todavía creen que estar en pareja significa compartir todo, y esa idea viene entre otras tantas cosas y otras tantas tendencias que venimos acarreando hace un montón de tiempo, y que solo reproduce un vínculo amoroso que es imposible, y que tiene que ver con el vínculo de un bebé con la mamá, donde era de total y exclusiva dependencia. Eso, cuando somos grandes, se afloja, se diluye, y está bueno que lo laburemos en pos de entender que para que la pareja sobreviva los avatares de la modernidad y el mundo en el que vivimos, está buenísimo que cada uno pueda habitar su soledad y que en esa soledad te conectes con el otro para saber que el otro es el otro y vos sos vos, ¿no? Exacto. Bueno, bastante contundente. Y también con lo que hablábamos antes de lo que se compartís, si alguna vez tuviste una época de más bardear y de no ser fiel, y ahora pensás que con esta persona te puedes acomodar otra cosa, no lo cuentes todo porque le vas a dar motivo para esto. Bueno, ¿querés que te lea un oyente que nos mandó un privado? Sí, por favor, claro. Espera que lo abro porque no estaba preparada, pero me acordé. Dice, cuando conocí a mi novia fuimos muy amigos, durante 2 meses. Ella se estaba separando y yo estaba recién separado y éramos confidentes y nos contábamos todo. La amistad llegó a un nivel tan extremo que empezamos a salir y no nos quedó otra que ser sincerísimos porque ya nos conocíamos mucho y nos habíamos contado demasiado, especialmente nuestro pasado, muchos detalles, etc. Hoy en día sabemos todo del otro, contraseñas, claves, etc. Ambos siempre fuimos muy celosos, pero desde que sabemos todo del otro, vivimos más tranquilos y felices. Wow. Bueno, son formas. Son formas. Siempre, por suerte, así como en la piel, cuando te clavas algo duele, indica que te están lastimando. Tratemos de que nuestro umbral de dolor emocional sea bastante corto, digamos. Si empieza a molestar o doler, la idea es que el amor no sea para sufrir, ¿no? Para eso hay otras cosas. Ahí ya podemos salir corriendo, buscar algo nuevo. Sí, y que tiene que ver con esto que hablábamos con Beatriz de, bueno, si es el acuerdo, como no ponerlo en términos de bien o mal, sino, bueno, si ese es el acuerdo de pareja y eso los hace felices y están de acuerdo con eso y creen en eso, y bueno, entonces dale para adelante. Bueno, vos sabrás, irás aprendiendo estas cosas, y si no te bajas las aplicaciones que te contó Susi, hay mucho Villa Carina hasta 1:30, ya vienen las noticias, consultorio, parafilias y mucho más. We'll be right back. esperanza que todo terminó. Nadie sospecha de vos y yo. Entre la gente hay sobreactuación. Yo estoy hablando. Escuchábamos primeros Utopians, Entre Luces, y ahora 107 Faunos haciendo El Camino. Villa Cariño. ...53 minutos de la hora cero en la República Argentina. Aquí en Villa Cariño es momento de noticias. La industria pornográfica reclama por la obligación del uso del preservativo. La cantidad de películas nuevas cayó luego de que entró en vigor una ley que obliga a los actores a grabar con preservativos. En 2012 entró en vigor una ley en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se obliga a los actores de la industria pornográfica a usar preservativo. Hoy, años más tarde, esto habría provocado la caída en el número de permisos de filmación en el estado y con esta caída las ventas. Un estudio llevado a cabo por Film LA, que fue publicado en Los Ángeles Times, reveló que la demanda de permisos en relación al 2013 bajó nada menos que un 90%. En la primera mitad de 2014 solo se emitieron 20 permisos para películas triple X. Por este motivo, las producciones porno se movieron a otros estados como Nevada, Florida o incluso a otros países de Europa del Este donde hay menos regulaciones. Desde las diferentes producciones aseguraron que todos los estudios que se hacían hasta ahora de enfermedades como el HIV alcanzaban para mantener la seguridad en las grabaciones y aseguran que la demanda del cine pornográfico donde se utilizan preservativos es cada vez más inexistente. El Hospital Garrahan creó la primera herramienta bioinformática para el estudio del VIH en niños. Se trata del CIS-GEN-VIH, un sistema que permite analizar secuencias y mutaciones del ADN del virus en conjunto con datos clínicos y genéticos de los pacientes. El Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del Hospital Garrahan fue el que desarrolló el CIS-GEN-VIH, sistema informático de secuencias genéticas, en conjunto con la Plataforma Bioinformática Argentina y con la colaboración de la Dirección Asociada de Docencia e Investigación y la Gerencia de Sistemas del Hospital. Se trata de la primera plataforma que permite analizar secuencias y mutaciones del ADN del virus junto a los datos genéticos y clínicos del paciente, como la carga viral, el tipo de tratamiento aplicado y los resultados de laboratorio. El objetivo es avanzar en líneas de investigación sobre VIH en niños. El CIS-GEN-VIH se está implementando en forma preliminar en el hospital y se espera que en los próximos meses esté a punto de ser utilizado en todos los pacientes con VIH. ...56 minutos de la hora cero, la República Argentina en Capital Federal, 16.4 la temperatura, 77% la humedad. Cielo algo o parcialmente nublado, vientos leves del sector sur. Para mañana lunes la mínima 12, la máxima 21. Neblinas y bancos de nieblas especialmente en las zonas suburbanas. Cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur rotando al sector este. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi se está llena de moras, son para ti. Temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Santa María de la Feira, qué placer ir. La gente buena solo goza, nunca hay pena. ¿Pa' qué sufrir? Jugando en el mar, en la arena, viendo así. La ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri la ri que venga la mañana. Ay, que venga otra vez. Esperando. Así es como yo paso mi tiempo. Esperando a Inaniel. Y rezando. Por su calor, por su aliento. Sobre mi piel. Te digo, todo aquí va bien, conmigo de no dormir. Amigo, te suplico, te lo pido que me ayudes a mí. Buscando con mi ancla en la marea, nadando en ti. Yo voy andando, óyeme, te estoy llamando. Te amo a ti. Por el valle encontré un río escondido. Me ahogué ahí. Y me recuerdo. Hacía calor, pero tenía frío. Me iba a morir. Bianca. Nacional Rock. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Nacionalrock.com. En cualquier lugar. Spam. Tenemos a Héctor Larrea aquí con nosotros en el estudio, en el Día de la Radio, y además a otro grande de la radio argentina, que es Lalo Mir. Cirujas digitales. Parece que lo que tenemos que hacer es dejarlos conversar, capaz, sí, ¿no? Sí, vámonos. Señorita Bimbo. ¿Qué haces, campeón? ¿Qué haces, campeonazo? Alejandro Lincenti. Nos quieren dejar laburando a nosotros, que ya laburamos mucho y se quieren ir. Andy Sacal. Había que cuidar mucho el lenguaje por radio. Bueno, yo no lo cuidé, ese fue mi secreto. No, porque ya viniste con la nueva generación. Lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Que vino un cantante. Le dice, ¿cómo anda tu familia? Mi papá, dice, está medio jodido. Y jodido no. Era una palabra de fuerte en ese momento. No se podía decir. Nacional Rock, 93.7. Perdón, Alejandro y señorita Bimbo, ¿no están? Sí, sí, estamos babeándonos los oídos de escucharlos. Spam. Gracias, Lalo, gracias, Héctor. Nos pedimos un aplauso. Tenemos algo para decir. ¡Emergencias! Oh, por favor, ayúdenme. Tengo un corazón confundido aquí. Está realmente confundido. Yo creo que va a romperse. Por favor, necesito ayuda. Ok, tranquilícese. ¿Qué cobertura médica tiene? No la he pagado. No tengo ninguna. Solo soy afiliada a Villa Cariño. De acuerdo. Tranquilícese. Podemos ayudarla. Bien, para todos los que no pagaron la prepaga, los podemos ayudar. Podemos ayudar. Es momento del consultorio con nuestra querida Inés Tornavene, psicóloga, abogada, docente, escribida conferencias. La tienen en Mute los martes en la columna sobre vínculos, padre e hijos. Y los domingos es toda nuestra para ayudarlos. Y la tenemos allí. ¿Cómo estás, Inés? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, hola, qué alegría Inés. Otra vez no. Ay. ¿Qué dijimos? Uno cada uno. Buenas noches, Inés. Buenas noches, Inés. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos necesitándote. Para leerte lo que le ha pasado a un oyente. Yep. Ahí estamos. ¿Nos escuchas bien? Sí, señora. Muy bien. Dice así: bueno, mi dilema es, conocí una mina, curtimos un par de veces y de golpe ella se empezó a enfriar. ¿Anónimo? Sí, anónimo. Es un muchacho, aparentemente. Hasta que pasó eso y yo como que iba y venía sin problemas, porque la piba estaba, digamos. Pero cuando ella modificó un poco la frecuencia de comunicación, me empecé a sentir un poco incómodo. Los mensajes empezaron a ser más abstractos. Yo le escribía tirando onda para vernos y ella respondía con un ja, ja, ja y evasivas, típica la de responder con un ja, ja, ja a todo para zafar. Al tiempito, ella blanqueó que había aparecido su ex y que le estaba haciendo dudar. Medio que me puso los puntos o lo situó en contexto, pero no me cortó la cara. No me dijo, che, prefiero que no nos veamos. Y empecé a enganchar, pero tampoco se lo quería demostrar para no quedar colgado. Como que no me quería hacer el casual para que la mina no diga, che, te estás enganchando, no da. Empecé a dudar de todo, sobre cuántos mensajes hay que mandar por semana, si le escribo tal cosa y responde tal otra, entonces qué significa. Si escribo y no me contesta, ¿cuándo puedo volver a escribir? Entré a sentir como que estaba compitiendo con su ex a ver con cuál se quedaba. Por ahí decidía no escribirle más y al tiempo le volví a escribir. Ella me contaba cosas del ex, por ahí dudaba de verlo, etc. Y no sé qué hacer, si tengo que olvidarme y chau todo, si tengo que decirle todo, si debo seguir haciéndome el casual, cuánto tiempo tengo que dejar pasar para ver si ella me escribe, etc. La mina nunca me cortó la cara del todo, pero claramente está confundida con su ex y a mí me confundió más todavía. Es agotador todo esto de los mensajes confusos. Te digo algo, pero actúo de otra manera. ¿Hasta dónde blanquear? ¿De qué vale estar todo el tiempo armando estrategias? ¿Le escribo o no le escribo? No me escribe, entonces ya fue. Bla, bla. Gracias por ayudarme. Qué tema lo de hacerse el casual. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer que el otro piensa que yo hago qué? Buah, lío. A ver, Bimbo, ayúdame. ¿Qué es eso de hacerse el casual? Ser casual, hacer como el que no, bueno, todo bien. Tampoco me importa cuando pinte, todo bien. Tampoco me importa tanto. Esto no es nada, es casual, no pasa nada. O también se da mucho con esta cuestión de, che, mirá que, o sea, yo nada más te quiero ver cada tanto y para, digamos, ay, un sí, garche y nada más. Ay, obvio, yo también. Y por dentro te morís de amor. Estás sacando el tatuaje que te hiciste con su nombre claro. Hace 15 minutos. ¿Y por qué hay que estar ocultando estas cosas, no? Y es algo terrible que nos pasa, seamos muy inteligentes o tengamos la edad que tengamos, como ese momento en el que sentís que te vas a exponer a algo y que no sabes si hay lugar para eso, entonces mejor hacerse el casual. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, indudablemente el involucrado parecería que está. Sí, sí. Entonces, la verdad que para poder construir una relación donde uno se involucre, va a quedar siempre en un estado de vulnerabilidad, ¿no? No hay, esto lo dijimos un montón de veces ya, no hay forma de involucrarse sin bajar un poco la guardia y sin exponerse, porque si no te expones no te vas a conocer, y una de las principales cosas que uno siente como necesidad cuando le gusta una persona y cuando se empieza a enamorar es decirlo. Es muy tortuoso esta situación de que te guste alguien y no poder decirlo porque haya que disimular, y no entiendo muy bien qué es lo que hay que disimular en definitiva. Si estamos hablando de personas grandes que se pueden decir, a ver, mira, vos me gustás, definamos esto, ¿qué es? Y exponerse a que del otro lado te digan, no, mira, yo no quiero avanzar tanto, bueno, ok, no, la otra persona no quiere avanzar tanto, entonces lamentablemente hay que hacer el duelo, microduelo, o frenar, retroceder y rearmarse para encarar otra relación. Sí. Pero es que ahora supongo... esto de le escribo, no le escribo, ¿qué códigos? O sea, ¿cómo es esta cuestión de que alguien se plantee si hay determinado código de convivencia de cuántas veces le escribo a una persona? Y le escribo las veces que tengo ganas. Lo que pasa es que yo creo que hay un punto en donde lo que se juega a veces en ese tipo de vínculos, me parece a mí, es esta cuestión de que el otro tiene una sospecha de que si le escribo mucho me parece que me va a echar flea. Entonces más vale me adecuo a digamos, a su dinámica para no perder. Te va a echar Flea, que te lo eche el Flea y listo. Claro, no te vas bueno. a estar adecuando a los gustos de otra persona. Claro. Dejas de ser vos, estamos en un problema grande. Sí. Bueno, porque lo que pasa es que... En esta parte de las relaciones, ¿no? En el inicio donde se juega el tema de la conquista, que acá no se está hablando de conquista, se está hablando de otra cosa, me parece, ¿no? El oyente no está hablando de cómo hago para conquistar a esta mujer, sino esta mujer tiene dudas entre su ex y yo, que tampoco estamos seguros de que tenga dudas entre el ex y nuestra oyente. Él claro. dice que se confundió más a raíz de esto, y a mí me parece que él tiene las cosas bastante claras. La chica le interesa, y le interesa no de esa forma desinteresada que quiere aparentar, sino que le interesa un poco más. Sí. Entonces, en esta parte, ¿no?, donde se juega siempre el inicio de las relaciones, y hasta ahora nos vienen tocando relaciones así, ¿no?, que se juegan mucho, no importa la cantidad de tiempo que haya transcurrido desde que empezaron a salir hasta que nos consultan. Se da la casualidad que nos vienen presentando consultas de relaciones que parece que están siempre en the very beginning, ¿no?, en el mismísimo sí. puntapié inicial, como que no avanzan, como que se está jugando llegar al punto de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a construir juntos? ¿Vamos para adelante? ¿Definimos qué queremos de esta historia? ¿Cuáles son las pautas? Pero en el cara a cara, ¿no? En el escribir, mandar mensajes, si le escribo o no le escribo, si espero, si me va a echar feliz, si no me va a echar feliz. No, en términos de las definiciones. Parecería que acá se complejiza mucho. La verdad es que el tema de la tecnología, como decimos siempre, nos viene a complicar bastante la situación, porque las personas siguen eligiendo sistemáticamente hablar por medios tecnológicos más allá del cara a cara. Y esas cosas no hay nada que las resuelva de mejor forma, aunque sea bastante más drástico y más rápido que el sentarse y hablar. Sí, y cuando uno también siente esa cosa que lo tiene como preso de sus propias ganas, que es mandar un mensaje o eso, si estás con alguien al que mandarle un mensaje lo va a espantar o va a cambiarlo todo, mejor, y, sí, no te, y eso no se, y eso sería no ser vos, ya fue, hay que relajar, hay que buscar, es como ser alguien claro. quien no sos. Total, y el ser casual es un poco dilatar esto de que te das cuenta de que el otro no te está dando la cabida que vos decías que te sí, dé, ¿no? También ahí hay que preguntarse por qué razón uno sigue insistiendo en un vínculo, porque ahí estamos hablando de un vínculo que se estableció, de la forma que sea, pero es un vínculo. Claro. ¿Por qué insistir en un vínculo donde el otro ya te dio pautas de que vos no sos una prioridad en su vida? Exacto. Entonces, ahí hay que preguntarse si el mundo está lleno de personas, ¿por qué elegir una persona que te está haciendo cavilar tanto y que te está haciendo preguntarte y si le mando o no le mando? La verdad es que uno tendría que intentar que las relaciones fueran entre las personas un poco más fluidas. Esto no es ser superado ni nada por el estilo. La gente sufre mucho a raíz de este tipo de desencuentros, porque acá lo que se nota, en lo que nos cuenta el oyente, que hay una parte, que es nuestro oyente, que está en una forma, que está bastante involucrado y que se le juegan otro tipo de sentimientos y que está dedicándose a disimular lo que siente para tratar de forjar un vínculo. Y del otro lado una persona que aparentemente lo vi un par de veces, charlan, le habla de su ex como si le hablara al terapeuta o a un amigo, y no avanza de eso. Entonces la pregunta para el oyente, que se lo mata una persona con sentimientos involucrado y que indudablemente se entusiasmó con ese vínculo, ¿por qué insistir en una persona que nos está hablando de otra o que no nos termina de dar el lugar que nosotros queremos? La respuesta puede ser, y porque me gusta mucho. ¿Y por qué te gusta una persona que no te corresponde? Es la sí. pregunta siguiente. ¿Por qué insistís y por qué te gusta este tipo de personas que no te va a corresponder? Sí. Porque te está demostrando que te está armando un triángulo, por ejemplo. Sí. ¿Te gusta la situación de triángulo? Fantástico. Si no te gusta la situación de triángulo, tenés que sentarte 2 segundos solo y pensar, me están metiendo en un triángulo, yo quiero estar en esta situación donde me llevan a la competencia o yo siento que me llevan a competir con otra persona. Sí. Eso ya es más para análisis. Realmente esto que plantea al final, que se siente como en competencia con el ex de esa chica, la verdad que eso ya es más para que lo hablen en terapia, si es que está encarando una terapia. Y sería interesante que lo pudiera conversar y desarrollar, porque las situaciones triangulares siempre son situaciones que tienen que resolverse de alguna forma, porque en una relación como la que plantea él, él no está hablando de la posibilidad de un triángulo, está diciendo que se siente llevado a eso. Sí, claro. Totalmente. Porque bueno. Un placer, lo dice, ¿no? Sí, seguramente algo le encendió preguntas y seguramente le quedarán resonando. Muchas gracias, Inés, siempre por estar ahí y ayudarnos a ayudar. Sí. Gracias, Inés. Inés, muchísimas gracias. Y todavía sigo esperando, después por privado hablamos la diferencia entre el pan trenzado, cuando está trenzado bien, y cuando está trenzado mal, que no le eva y todo eso. Qué atento que estás, Matías, siempre. Muchas gracias, Inés. Es evidente, si te fijas bien la foto vas a ver que es evidente la diferencia. Le agradezco. Un beso grande. Les mando un beso enorme. Gracias, chicos. Inés. Chao, Ese Inés. Fue el consultorio sentimental de Villa Cariño. Essa história de um rapaz que encontrou seu sucesso algures além mar. Seu nome, cantor de mão. Y sí, y claro que sí, pensabas que no llegaban. Pero ¿cómo no van a venir? ¡Pavote! Llegan a Villa Cariño como todos los domingos con el humor de siempre. Un poquito picante, un poquito que no. Para toda la familia, pero para unos pocos, llegan a Villa Cariño las parafilias. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Para todos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los extrañábamos, sí. Los raritos! Ya saben, y para los que no saben, las parafilias son lo que se aleja de la norma, digamos, gente a lo convencional. En sexo, hablando de sexo, no les calienta, no les mueve un pelo. Ya estamos por la letra M con un lagrimón que se nos pianta porque ha de terminar en algún momento todo esto y eso es muy, muy triste. Bien, letra M. A ver, ¿empiezo yo? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Bueno, en la letra M estamos con la mixoscopia o escoptolagnia. Ajá. Esta es, la calentura se produce al observar abiertamente a otras personas realizando el acto sexual. Obsérvame abiertamente. Claro, se diferencia del voyeurismo en este caso porque las personas saben que están observadas. Hay consentimiento. No es que estoy espiando al vecino por la endija del tragaluz. Es que directamente les digo, Juan Carlos y Marita, eso de las 11 estoy cayendo, esperen en bolas que vamos con Roberto a mirar. Claro. Es eso. Pero, claro, y no participar. No, pero vamos no, a mirar nosotros, ya estamos muy mal de la asiática, pero nos gusta mirar. Mientras te comemos los canapés. Claro. Bueno, en los swingers me parece que a veces pasa eso, no quiero decir una pavada, pero parece que pasa eso a veces de que uno puede ir, claro, que uno puede ir y participar y solamente mirando. Claro, esto se hace encargo de que mirar es lo suyo. Bueno, la que sigue, está bien, no está bueno. La que sigue es morfofilia, digo bien, atracción por personas con ciertas características físicas prominentes o elementos destacados de la pareja. Solo rubios, solo obesos, mujeres con grandes pechos, un lunar, etc, lo que se toca. Jorobas. Gente con tres brazos. Todo lo que sea algo particular. En el ojo. Está muy bien, ¿no? Torcidos. Se casó Aldo Rico hace un mes. Con eso te digo todo. Igual. Yo estaba mirando. Suerte no salió ahora mismo en la tele. Así que digo, hay gente para todos los gustos, todos pueden ser amados, eso está muy bien. Matías, ya llegamos a la letra N y le decimos adiós. Chao a la letra M. Adiós. ¿No nos quedaba una de la M? Sí, tiene razón. Bueno, porque había uno. La voy despidiendo. Bueno. Pero dígala. Astigmatismo nos se llama eso. Nos reímos muy radialmente recién. Y millonariamente también. Sí, sí, sí. Tengo millones en la cuenta. Bueno, última de la letra M, chicos. Moriafilia, que no es que... Solo te excita Moria o le tenés fobia a Moria. O fobia a Moria. Excitación producida al contar o escuchar chistes con contenido sexual. No, claro, esos chistes picantes del Negro Álvarez te vas en seco en la butaca en Carlos Jorge Paz. Corona es una acabada de nosotras. Jorge de Corona. Sí. De acabada en acabada. Hermoso este. Hermoso. Y ahora sí nos despedimos de la letra M. Chao. ¿Y llega quién? La letra N. Bien, tenemos la nafefilia. Ajá. Esta es muy simple, pero muy importante. Excitación por tocar o ser tocado. Bueno, es que más o menos. Pero. Como que se estaría tratando. Creo que incluye cualquier tipo de contacto. La cola del. Disculpe, señora, te agarran del brazo, viste el hombro. Disculpe, señora, permiso. Ya te vas. Sí. Claro, pase por acá, un acomodador, te apenas te rozan en el cine también. Pero no podés vivir en paz. No podés vivir en paz. Hoy te vivís así acabadito. Claro, vas viviendo acabadito. No, y además, la cantidad de energía que gastás, estás flaquito. Ah, sí, divina. Sí, sí, sí, llegás al verano. Sigo Jones. Narratofilia dice ser excitación sexual solo al escuchar narraciones eróticas. Eso está bueno, muy bien, pero ¿dónde se escuchan narraciones eróticas? Puede ser una lectura. No. No vamos a blanquear, pero no, iba a decir esto, que narraciones hay eróticas... Hay mucha lectura ahora. Hay mucha literatura pornográfica que... No, ahora pero dice, ¿dónde la escuchás? Narraciones eróticas, digo yo, como... Ah, escuchar las narraciones y él eróticas. Recorría mis pechos como dos cerezas maduras, bueno, en el ocaso. Los bájense los poemas de Silvio Soldán. Mi perrito feo, pero no es erótico. No, tiene algunos que son, sí, te prometo recorrerte no sé qué. Sí, sí, totalmente. Lo recuerdo perfecto. Lo vamos a buscar. Lo estamos buscando en el interior de tu casita. En algún momento lo vamos a tener. Cada parte de tu cuerpo, te prometo. Y ahora siempre así. Hasta llegar al fruto de la vida. Sí. De donde sí. Y toda sí. La, todo el tiempo metáfora, de la casita. Metáforas horrendas. De la casita y de las dunas. Sí. Chicos, continuamos con la letra N. Dígalo. Nasofilia. ¿Meter el naso adentro? No. Chicos... Supera el naso gigante. A ver. Hay nasos que te pueden salir en hay seco nasos, igual. Sí. Hay nasos y nasos. Claro. Te metes en naso y es como... Te metes en naso. Por Dios. Vale, chicos, perdón. Ponerse cachondo, y digo la palabra cachondo al aire, al ver una napia del tamaño de un piano. Chicos, esto es una joda. Real, es una joda. La nasofilia podría ser entonces la clave del éxito de gente. No, me están... Chicos, no me hagan como lo de... Esto es una joda. Tito, no me hagan como lo de el chotito. Claro. Clave el éxito, gente como Pinocho, Rossi de Palma o Gerard Depardieu. Me están boludeando, ¿cómo es? Sí, bueno. No, el nasofilia no lo inventamos nosotros. Es googleable. Pero esto es como lo de... Michotito, negro, gordo y cabezón. No. Soy muy amigo del hermano de la persona que ya, del chico que llamó, ¿saben? Qué hijo de su excelente. Madre. No, bien. No, bueno, me acaba de, entonces es real esta parafilia que acaba es de real ser gente esta de naso grande. Sí, y ahora llegamos a la necrofilia que es muy famosa. Hace poco salió un caso, es muy conocida a todos más o menos, sí, quiere decir, sí. Hace poco salió un caso de un famoso conductor inglés, que era como un teenager de allá, que tenía, además de aberraciones como abusos, pero mucha necrofilia en su haber. Era tan famoso que le abrían las puertas de cementerios, morgues, y se enfiestaba con los fiambrines. Es de conocimiento público que los antiguos egipcios... alababan en público los encantos de los cadáveres. No permitían que los embalsamadores se acercaran al difunto hasta varios días de ahí. Quizás esto venga la manía de momificar fiambrines. No dijo lo sé. Dijo fiambrines y me acordé... No, ¿llegó a Capital el fiambrín? Sí, pero nunca... era un concepto que es muy rico, pero si pensás un segundo no lo comes. Para mí es espectacular. Es espectacular, es como queso con salame. Es el rejunte del fiambrín, creo que eran como varios fiambres que habían quedado por ahí, medio putrefactos, se juntaban y salía un fiambrín. Todo nos lleva al cáncer. Bien, ¿Susi o Mati? Choms. Este es fuerte. Nepirastia. Dices de la excitación proveniente de tener alzado un bebé, chicos, posta. Chicos, no, pero dale. Bueno, esto existe. Nosotros posta. Te contamos lo que existe. No te lo estamos aprobando ni pero mucho digo, menos. Pero te digo, mirá, mi bebé nació hace poquito. Que te fuiste en serio. Es un espanto y hay gente para todo. Sí, existe. Chico. Mejor saberlo para ponerle nombre. Va. Matías, esto sí. También es un espanto. Ninfofilia. Atracción sexual de un adulto por una adolescente. Estas son las parafilias que nosotros no bancamos. Ilegal, chicos. Claro, esto es ilegal, además. Todo lo demás, si no te bancamos. Gusta y el otro se deja. Claro, las comentamos solamente para que sepan que existe, pero no la bancamos acá en Villa Cariño. Uy, Dios mío, la última, la despedida de la N es tremenda, la vas a decir vos, Bimbo, yo no sí. Me animo. Bueno, ¿usted ya la dijo esta? Sí, diga la última. La última es increíble, es para gente muy mala. Es espectacular. La nosolagnia, excitación proveniente de saber que la pareja tiene una enfermedad terminal. Esto es increíble. Que es medio love story, es la parafilia love story, porque el otro claro. Está por espichar y se te empieza a parar. Ahora, si nunca el otro tiene enfermedad terminal, ¿no se te para en 20 años de matrimonio? Claro, no. Creo que por ahí puede haber una similitud entre que la vida de aquel va a acabarse... Y vos vas a acabar. Y vos vas a acabar también. Ay, bravo. Por Dios, chico. Un espanto. Pero como verán, hay gente para todo. Hay parafilias para cada uno. No las aprobamos, solo te las contamos aquí. Querido diario, Hoy aprendí que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y que mejor hay secretos que son míos. Y también que eso de hacerme el casual ya no va más. Querido diario, hoy aprendí que para que la pareja sobreviva es necesario poder habitar la soledad. Para estar con otro hay que saber quién es uno. Hoy aprendí que la confianza bien entendida empieza por casa y que el único WhatsApp que vale la pena mirar es el mío. Sí, sí, sí, así es, amigos. Esperamos que haya, algo les haya encendido preguntas adentro. Algo quedó. Si ya la estás pifiando con la locura de revisar, de compartir, de abrir excesivamente las puertas de tu intimidad al otro, que ya es el lugar donde se encuentran como pareja, es un lugar de mucha unión. No hace falta. Si hay algo, si necesitas tanto, bueno, por ahí estás fallando en otro lado. No nos olvidamos de que intentamos tener una amorpedia con Claudia Puyó y no, no se pudo. Bien, no podemos comunicarnos. Si alguien la conoce, es amigo, es vecino o algo, avísenle. Que la estuvimos llamando desesperadamente, pero ya la tendremos. Saben que trabajamos arduamente para traerles calidad en nuestros tomos de Amorpedia. Sí. Este fue nuestro Villacariño del día de hoy, primaveral ya casi. Gracias a todos, gracias a nuestros operadores. Ahora está Juan Carlos Díaz, antes estuvo Marcelo Díaz, otro antes día. Estuvo Grutowski o Gorochowski, como yo le digo, Grutowski. Gracias a Nacional Rock, a Seba Vázquez, a Pandini que nos va a cortar los audios, sí, a Missulang, a Espejo que nos musicaliza, a todos. Gracias a Leo Fernández que nos produce. Gracias, mi querida Susy Q. Un placer, como siempre. Gracias a todos del otro lado. Gracias a Inés Tornavene también. Inés, un besito. Y gracias, mi querido Matías Veleda. Gracias, señorita Bimbo. La he pasado, mirá, una maravilla, boludo. No la puedo creer. Bueno, nos encontramos el domingo que viene. Sintonícenos, que los estamos esperando. Sí. Nos encontramos a las 11:30 de la noche. Y sigan escuchando Nacional Rock toda la semana. Esto fue Villa Cariño. Ya saben, amor o nada. Y todo con amor. El lunes a la noche. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. No me gusta madrugar. Yo prefiero trasnochar y salir a bailar.